Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. La espía que me amó, dime con quién hablas y te diré quién eres. Hotel de vino en Pocitos intoxica a presidente. Disparo certero de la intendencia hace agujero en los días de lluvia. La gran democracia del norte no tiene fonasa. Comienza la tan anunciada reforma agraria. La Valleja, antes y después. Prioridad de la semana, plan de gobernabilidad ciudadana. Lo que uno te quita, otro te lo da. La enferma justicia no entiende nada. Todos con la mina. Aratirí. A la Copa América. Café solidario, con sabor hipoclorito. Presupuesto participativo. Perpetúa la cruz papal. Diputados enfermos son dejados a la mano de Dios. Todo eso y mucho más, amigos, en instantes, en una nueva edición de Monóculo. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. We'll be right back. Hubo que bajar corriendo y subir corriendo. Uno ya no está por esos trotes realmente. Bueno, pero la gente... La información llega a cualquier hora. Pagó la deuda. Pagó. Y ya está, estamos en paz. Ahora tenemos ADSL hasta que finalice el programa. Bien. Es que lo íbamos a pagar nosotros y íbamos a hacer consulta. Nosotros no pensábamos pagar, ni ellos tampoco. Esto iba a consulta. Totalmente. Amigos, una nueva edición de Monóculo con mucha información y con mucha formación también de opinión a través de las justamente las reflexiones que realizamos a lo largo de este programa. Estoy totalmente sin aire. No, me doy cuenta de la preparación que tiene usted física. Es fueron 12 pisos. 12 pisos. Sí, a un cigarro por piso. Un cigarro por piso. Exactamente. Casi un paquete. La última pitada la tuve que dar rapidísimo porque tanto estaba llegando a la puerta. Totalmente. Diga que era con filtro. Sí. ¿No? Una edición libre de humo de tabaco, la de Monóculo, un poco para ponernos a tono con los tiempos que se nos vienen. Creo que Tabaré Vázquez ha marcado profundamente lo que es la cultura del fumar en nuestro país, y si hoy en Nueva York, donde Tabaré Vázquez está haciendo pasantías, podemos decir, se ha prohibido el consumo de tabaco en los espacios públicos, creo que obliga a nuestro presidente a que prohíba el consumo de tabaco en espacios privados también en Uruguay, y resignar de repente la calle. ¿Eh? Una calle o una plaza para que se pueda. Una plaza, para como sucede en algunos aeropuertos, donde hay un salón de fumadores y realmente es impresionante el tabaco, el sabor a tabaco que se siente ahí. Todo el mundo concentrado, son muchas personas en un espacio bien reducido. A veces uno dice, qué asco esto. Pero mínimamente, ¿no? Además, una costumbre que se ha abandonado de tener el espacio fumador y no fumador adentro de un avión. Sí. Uy, ya no existe más. No, por eso, hay que volver a eso. No, creo que, mira, ya como vamos, le digo, no va a ser extraño. Había un documental, una película que se llamaba Canal U 62. ¿A usted le gustan los documentales? Me encanta. Que tenía un documental con humor y planteaba que en Estados Unidos había un estado, una manzana, donde se podía llegar a fumar. No estamos lejos de esa situación que esta película planteaba, diría, hace 15 años. Un parvafumus sería. Parvafumus. Parvafumus. Pero en Punta Carreta, lo hacemos, sí, ya que estamos. Donde ahí no importa que fume. Aparte, ahí no hay, hay cigarrillos importados, ni nacionales, no hay tabaco bueno ni malo. Todo el mundo. Exacto. Y es bueno. No sé, lo cortamos, Franco. No, yo estoy muy concentrado. Lo que pasa es que yo, me parece que el espacio periodístico hay que respetarlo, y realmente los vicios los tenemos que dejar para otro momento. Pero está bien que así sea también. Este es un lugar para explayarse, me parece bien. Si lo veo nervioso, si un cigarro de al lado. Está con esos deditos así que no tienen a dónde apuntar. Es quien más está padeciendo, porque es bueno decirlo, Franco es un fumador. Bueno, acá hay dos fumadores absolutamente pasivos. Uno es Carlitos, que es pasivo no en el fumar, sino en el comprar cigarros. Ay. Y Franco también es pasivo en el fumar, ¿no? Tiene un pequeño tic. Ustedes lo podrán ver ahora en la cámara, hoy se va a suceder. Que es avanzar con dos deditos así, como pidiendo... Como pidiendo una monedita, no se sabe bien qué es, pero es un cigarrillo. Es el tic del mouse. A mí siempre, en la calle cuando me dicen pasivo, yo no me de vuelta, porque tengo un poquito de miedo de que se hable un poco de la costumbre. Que haya trascendido, ¿no? Claro, exactamente. Si es pasivo, no se tiene que dar. No, y además no alcanza para advertir otro tipo de... No está en juego la propia personalidad, ni el carácter, ni la costumbre para íntima nada. De cada uno. Para nada, para eso tenemos un espacio aparte. Esas son elecciones. Amigos, una semana, como decíamos, con mucha información, con un tema que se está poniendo poco a poco en el escenario nacional, que es el tema del espionaje, la contrainteligencia, se podría decir. Esa inteligencia que es abatida muchas veces con comportamiento que oficia justamente por opuestos con la inteligencia. Y hablando de inteligencia, hablando de espionaje, es una situación que se dio con un ex diputado nacional del Partido Nacional, precisamente. Sí, que no ha trascendido el nombre, pero bueno, sí se sabe, Carlos, no podemos dar el nombre nosotros hoy, pero ha trascendido que a raíz de una solicitud de su ex señora esposa, fue espiado y fueron ventilados los números con los que se comunicaba habitualmente desde su celular, y lo que es más grave, poniendo de manifiesto los datos con respecto a la locación, a la ubicación geográfica donde estaba en el momento que hacía la llamada y en el momento que la recibía. Comprometedora, sí. Información. Sí, ¿tiene usted algo de esta información? Yo tengo algo que puede contrarrestar esas medidas, que es un nuevo modelo de celular que ha salido, que le da la ventaja al usuario de poder, cuando realiza una llamada a la señora, al hijo, a quien sea, poner un ruido de fondo. Vieja, estoy acá en la oficina. Con efecto. Estoy en el estadio. Y viene, quieren captar la parte del mercado que justamente no usa celular. Y viene con varios efectos. Viene con ruido a playa, con ruido agro, con ruido a oficina, con ruido a tráfico. ¿Quita sonido? Quita sonido de fondo, porque a veces es inevitable. Tiene el cono del silencio. Tiene el cono del silencio. El cono del silencio. Es muy bueno eso. Exactamente. Esto, bueno, compromete un poco la intimidad. Vimos a Carolina Posse, que se refirió al tema y que dice que, bueno, que sí, que cierto personal de Antel tiene acceso a la información, pero no son tantos, ya que son solo menos de 700 personas que tienen acceso a la información con relación a lo que uno, hacia dónde llama, qué dice, qué no dice. Pero 700 de máxima confianza, ¿verdad? Sí. Son puestos de confianza. Son puestos políticos. Claro, en este caso era justamente una contratada. Con el Banco República pasaba lo mismo, les digo, porque hasta hace un tiempo pasaba lo mismo. Sí. Había pocos de confianza. Había unos cuantos de aparente confianza y salieron a luz datos que nadie quería saber. Y bueno, parece que ahora Antel se va a poner las pilas, porque parece que llegó antes la denuncia de que Antel pusiera manos a la obra, en el sentido de investigar por sí mismo lo que estaba sucediendo, estas infidencias, digamos. Sí, hay que ver si acá creo que no hay una figura legal que ampare las escuchas, por ejemplo, el viaje. Me parece que no. La verdad que no sabría. Si hay una orden judicial, se podría. Lo que pasa, el único detalle que no se tomó en cuenta es que, bueno, la situación, quiero pensar que podía ser de presunta infidelidad, porque en el momento que se realizó la pesquisa, este diputado estaba casado. Y luego que le ofrecieron los datos a la esposa, que era quien solicitaba, ya no estuvo más casado. Sí. Como que saltó algo por el medio. Alguna olla mínima, digo, ¿no? Sí. Sí, no, insignificante, ¿no? También hay que ver que para eso la tecnología ha encontrado un remedio, que es el detector de infidelidad, que recoge muestras de semen en el cuerpo, solo de semen, porque la infidelidad que importa es la del hombre. Exactamente. Vamos a escuchar a Carolina Posse, presidenta de Antel, que realmente provoca, como deja a presuntos intranquilos con esta trascendencia en paz, deja a todo el mundo tranquilo, porque da un mensaje clarito en este sentido del manejo de la información. Una empleada extrajo información sobre llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes del celular del exdiputado, que actualmente es asesor de la empresa. La mujer no era funcionaria de Antel, sino contratada. En junio de este año vencía el contrato de esta persona y Asesoría Letrada sugiere no renovarlo, cosa que el directorio hace, no se le renueva el contrato que había sido realizado previo a la existencia de esta denuncia en agosto. La irregularidad se produjo entre el 15 de junio y el 18 de agosto del 2009. Según la investigación interna de Antel a la que accedió el país, la mujer dijo que actuó a pedido de la esposa del exdiputado, según ella, durante un mes o dos. De la misma forma que en un sanatorio hay cientos de empleados que tienen acceso a la historia clínica y que deben tenerlo para darle esa información a quienes van a solicitarla, o que los policías tienen acceso a los antecedentes porque deben tenerlo, nosotros como organización debemos tener funcionarios que tengan acceso a la información de los clientes. El tema es la política de seguridad de información que tenemos implementada y las garantías que se dan. El exdiputado hizo la denuncia al sospechar que su expareja recibió información confidencial sobre su servicio celular. El tema está en manos del juez de crimen organizado, Jorge Díaz. Y va a tener que estar muy atento Jorge Díaz en este caso, porque si bien sí salta que puede haber alguna cosa reñida con la fidelidad en esta escucha telefónica, los datos han provocado la ruptura de la asociación social más importante y núcleo fundamental de nuestra sociedad, como la familia, ¿no? El matrimonio y la familia. Sí, yo creo que es un tema que toca lo educativo también. No podemos estar al golpe de los celos de una mujer. Hay cosas que hay que dejarlas pasar. Pero lo decimos acá, no es un comunicado institucional, porque además Monóculo no es una radio institucional, ¿no? Y no podemos dar cuenta de una semi-legislación de las reacciones de las mujeres ante las actitudes de su marido. Pero vamos arriba. Pero una gota no es una tormenta. Por favor. El hombre cumplía con sus deberes, pero mantenía el hogar. Pero usted tenía contentas las cosas. Pero usted ha estado varias veces, ha salido acá de la radio diciendo que se iba para su casa y ha llegado ahora a cualquier hora a su casa. Y yo nunca llegué, un problema. Nunca, jamás. Yo llegué y mi mujer está durmiendo. Claro. Tranquila. Como debe ser. Pero por otro lado, creo que acá Carolina Cose realmente Da tranquilidad, en el sentido que a esta funcionaria no fue recontratada, no se le renovó el contrato, porque yo creo que no dio la talla. Era una becaria. No, una persona contratada, ¿no? Es lo que dice Carolina Cose. No dio la talla. Yo creo que ante un reclamo, sobre todo de las esposas, sí. Y esto es una información, son tips, sí, que le damos al personal de Antel para que no sufra la misma suerte que esta señorita. Si la esposa, si llama una mujer y dice, yo quiero saber qué llamadas hace mi marido, ahí es la oportunidad del operario de Antel, que son amigos, que ya lo hemos visto en spots publicitarios, que en cada cliente es un amigo, ahí justamente tiene que interceder. Pero ¿por qué usted quiere saber? Ahí va. ¿Qué necesidad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Exactamente. Pequeñas frases que uno puede, el operario de Antel, rápidamente poner a reflexionar a quien pide la información. Caso muy contrario si es el hombre que sospecha, porque el hombre tiene opinión formada. Tiene fundamentos. No le van a venir con un... No es cero histérico. No. Es cero fundamentado. Es que la mujer de repente hace dos días que no aparece por la casa y dice, mire, estoy acá atendiendo a los gurises solos. Entonces ahí está poniendo en peligro. Me ha pasado. Ya ha pasado. Y no sabía que tenía esta posibilidad delante. No. Y claro, y me he comido la angustia, me ha hecho mal. Por eso. Uno traga, y llega un momento que el cuerpo no responde. Exactamente, creo que acá hay que tener mucho tacto, es algo muy, hay que tener sumo cuidado con la información. Uno va a un empleo público, o incluso a los ómnibus, y escucha los celulares del guarda, del chofer o de cualquier empleado público, que tiene ese entrenamiento. Porque hablan por teléfono y hablan cosas íntimas por teléfono delante de uno porque lo necesitan. Totalmente. Y están permanentemente hablando con alguien o con el compañero de trabajo. Importancia. Por eso. Vieja ya voy. ¿Cuántas papas querés? A mí varias veces me han interrumpido en alguna atención al público, en llamadas personales, de una hija, cosa que está muy bien. Tal vez habría que institucionalizarlo. Un determinado tiempo para hablar de esos temas personales que un cliente puede llamar y decir. Bueno, se puede hablar de tantas horas por mes. Exactamente. Para llamadas personales. 57 horas para llamadas personales, 5 horas de atención al público. Por ejemplo. Sería, digo, no todo el mundo puede usarla, a no ser que tenga un número de amigos, se le haría muy difícil. Le podemos matar 100 horas, es lo mismo. Nadie. Pero además que cuando pasan las primeras angustias de la gente que va a llamar toda golpada al principio. No llama a nadie, claro. Eso pasa siempre al principio. Es lo que me, el otro día, justamente hablando de ese tema, me quise comunicar con usted para hacer un reclamo. No pude. Tenía un teléfono fijo y tenía un celular. Dije, no, no voy a llamar desde el teléfono fijo, voy a llamar desde el celular. Y ahí hablando, planteándole el reclamo al funcionario, me animé a preguntarle un poco. Le dije, che, ¿cómo está la cosa? ¿Hay muchos llamados? Dice, no, la semana hace como 15 días era insoportable. Todo el mundo llamaba por cualquier cosa. Ahora ya se aquietó la cosa. Le digo, ¿y hoy? No, hoy suave, tranquilo. Le digo, pues yo tengo un problemita. Había cortado la luz, no daba la atención. Al final quedamos en volver a hablar en un momento, pero bueno, esas cosas que uno, además, al final el ritmo que toma la vida le impide. Pero realmente usted había establecido una buena relación, porque al hablar un celular gratis, no le hice corta. La hice larga, dije, ¿qué onda? ¿Era el sexo femenino la funcionaria? No, muchacho, una charla entre hombres. Usted tiene cierta experiencia, porque usted con ADSL, yo recuerdo muy bien en otra época, tenía charlas prácticamente todos los días. Ah, me encanta. Consulta va, consulta viene. ¿Sabes? Yo como... Es que no me gusta callarme nada. Además soy policía, es verdad. Porque además usted quedaba tranquilo. Yo me acuerdo que usted llegaba a la otra radio que estábamos. Es verdad, otra voz. Sí. No. Era usted, sí. Flavio se lo tomaba con... Siempre se tomaba con humor. Y porque que no podemos tomarlo a la tremenda. Y todos, no puede... todo es falible. Exactamente. Y además el empleado no puede responder absolutamente todo lo que se le pregunta. No. Yo estuve años tratando de concretar una cita con la señal en mi cara. Y nada. Ah, era muy hermética, muy cerrada. Una frita. Ah. Digo, he dicho claramente, ¿no? Uno dice cualquier cosa y ya le responde con un número. Exacto. No había forma. Esto, yo creo que todo este asunto que hemos comentado va a traer de nuevo a colación, de moda, el romanticismo, la epístola. Puede ser que vuelva. Concreto que este sistema de espionaje también se enraba con lo que pasó, como contamos unas semanas atrás, con el caso de los equipos de espionaje de Rosadilla que había en el Ministerio de Defensa. No se está manejando con la reserva que amerita estos temas, pero de todas formas son noticias que llegan, que nosotros tenemos la obligación de compartir y analizar con todos ustedes. Está Deco hace minutos en la sala de chat, lo habíamos visto, no lo habíamos saludado. También está Beto desde el país valenciano. Desde el Mediterráneo. Se ve que ya lo corrieron de Valencia. Y algo habrá hecho, ¿no? Le decimos a la gente que pueda integrar la sala de chat, participar en forma activa o pasiva en www.monoculo.com, chat, sector de chat, y ahí hasta ahora nadie ha escrito nada, simplemente se han hecho presentes. Estaba Fiasco también realizando el monitoreo previo a la emisión. Convocamos nuevamente a Emiliano y el equipo de producción de Monóculo no ha dado con el manual de seguridad que presentó el Ministerio del Interior hace aproximadamente 15 días con todos los tips de seguridad para los jóvenes en... La ropa de la marca. Claro, pero no tenemos el documento. ¿Usted tiene el documento? No, yo creo que no ha trascendido tips a nivel de los medios de comunicación, pero no hay nada concreto y eso nos preocupa. Claro, eso revisamos páginas de presidencia, no hay. Ministerio del Interior no lo tiene. Estamos ansiosos. Perdón, ¿sabe cómo fue eso? Lo distribuyeron, ahora me acuerdo, lo sé de buena fuente, volantes a los alumnos se les entregó en cada centro educativo. Pero no es nada concreto. Es un crimen hoy que tenemos acceso universal a internet que no haya un lugar donde descargar. Parece que sabe por qué no están, porque lo hicieron con el miniógrafo. Ah, miniógrafo. El miniógrafo es así. Miniógrafo. Vamos a escuchar un poco de música, la manivela. ¿Les parece? Y ya volvemos porque tenemos mucha información y ya se nos fue casi media hora y hablamos casi de nada. Y mire que no hablamos de nosotros. Es verdad. Sometime I'm gonna rap back, Jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm going over here. Sometime, damn, my honey, come back. Sometime I'm gonna rap back, Jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm going over here. Sometime, damn, my Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo ya lo con veo. Otra tranquilidad. Lo veo con una rienda, por lo menos, Flavio. Lo digo con las dos, pero con una. Exactamente. Ya cierta iniciativa... Con la otra tiene el látigo. Que plantear a Peggy Sánchez hace minutos. Ya, bueno, se le dio el gusto, fueron media hora. Que vuelva el humo. Que vuelva el humo, ya se acabó la payasada. Se comunicaba hace minutos de eco porque no mirábamos a la cámara cuando nos referíamos a la sala de chat. Ahora sí lo estamos haciendo. Él tiene el privilegio de tener la línea directa a Monóculo aquí. Ahora sí aprovechamos a saludarlo. Cosa que nos gustaría que en algún momento también llegara el saludo desde los estudios de Meridiano, una vez que devuelvan las cámaras que se llevaron. Si alguien nos está escuchando y tiene unas cámaras del Sodre en su poder, que por favor se las devuelva. ¿A quién se las debe devolver? A la persona de mayor confianza, José Deco Núñez, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Ahí lo pueden encontrar, preguntan por el Deco, vengo a devolver las cámaras y ahí todos podrán ver lo que, bueno, esto que Monóculo hace posible hoy, el Sodre no ha podido todavía instrumentarlo. Pero bueno, ese es un tema del Sodre. A mí me cuesta igual mirar simplemente la cámara, le digo la verdad, porque no conozco los ojos de Deco. Si conociera los ojos, me parece que me sería más fácil como concentrarme. Si conociera los ojos, dentro de la cámara. No me diga. Tenía un saludo también para Deco que recibió esta semana de... ¿Cómo era el grupo Ejo ese? No, es de Tropa Vieja. De Tropa Vieja. Tropa Vieja, que tuvieron padece haciéndole el aguante ahí por un toque que hicieron en ese lugar. Está tan, ¿cómo le puedo decir? Denso en hippies. ¿Qué es eso? Denso en hippies, remanso de Neptunia. Donde hubo el operativo y aparentemente no limpiaron de todo. Y no, y se ve que no los encontraron, porque ustedes como son los hippies, no, madre. Entonces seguramente viene el operativo, arranca para otro lado, se agarra la bolsita que tienen. Que el operativo de mañana y todavía no han de haber llegado de la joda de la noche. Por eso no nos agarraron, por eso mismo. Y justamente los operativos en esa ocasión se trata de tirarles mangueras con agua enjabonada. Miren, vuelan. Bueno, no queda ninguna. Intendencia Municipal de Montevideo se puso firme, se puso dura, podemos decir, pero con una noble causa. A partir de un tiempo, no quedó establecido todavía la fecha, se viene la reglamentación de los tortafriteros, una situación que se vivía con cierta irregularidad en nuestro departamento, muchos puestos al azar, diríamos, puestos a troche y moche. Ahora se viene la reglamentación para preservar, para consagrar que cada tortafritero sea el dueño de su puesto y no como sucede, y lo decía un funcionario de la intendencia, hay como grandes mayoristas de la torta frita. Usted no sé si sabía, Franco, lo veo, me mira con ojos asombrados. Sí. Pero es así. No sabía que la masa se compartía entre varios puestos. Hay gente que tiene muchos puestos, tal se desprende, si tenemos acá el informe. Eso ya demuestra que hay varias manitos pasan por la masa. De la torta frita. Miren, como los kioscos de revista y eso. Sí. La torta frita también. ¿Quiénes serán los expertos de la torta frita? Habría que averiguar. Sí. Si se le dicen canilludos a los expertos de las tortas de los diarios y revistas. Grasudos. Los grasudos de la torta frita. Aparentemente esto, bueno, no encuentro la información, pero tiene que estar en TVR. Bueno, pero lo cierto es que la intendencia puso las manos a la masa, literalmente. Totalmente. Para acabar con un negocio que muy redituable y y que hasta ahora venía siendo incontrolable. Y contrariamente a lo que se puede suponer, que uno dice, son unos muertos de hambre los que venden tortas fritas, no, son gente que amasa millones de dólares a lo largo de todo el año. Son esos pequeños, entre comillas, empresarios que son capaces de amasar, valga el juego de palabras, fortuna. Sí. Y más con una cantidad de eventos que hay en este país, plazas, parques, que eso es ahí donde ponen su pie los tortafriteros, ¿verdad? Pero se junta 4 o 5 personas, les llega un puesto de tortas fritas. Y yo he visto algunos que tienen un puesto móvil, que van con la bicicletita. Sí. Y que como sonceando encuentran 4 o 5 amigos parados en una esquina y ahí de a poquito se van arrimando. ¡Torta frita! ¿Y quién se puede resistir a una torta frita elaborada en la vía pública? Esto era antes, en la vía pública, ahí humeante. Si no tiene sabor a nafta, a querosén, a todo lo que pasa, no es una torta frita uruguaya. Exactamente. También es otra de las cosas que se va a reglamentar, es la elaboración de la torta frita. Ya no va a poder ser más... Le van a dar cursos. Van a dar cursos de higiene, sí, y de elaboración, pero no va a poder realizarse más en la vía pública la elaboración. Ya la torta frita ya viene... Desde el centro del tortafritero. Eso da una seguridad. O sea, lo que está haciendo es favoreciendo el monopolio. Por lo cual necesita usted una fábrica de tortas fritas y luego que se expidan a todos los puestos. Pues, esa podría ser una alternativa. Tendría que tener un precio competitivo que lo lograría. En fin, pero es el primer paso, nos parece bien, porque era un enchaste. Ahora, es una torta frita. La intendencia demostrando una vez más que está preocupada por los grandes. Y la sensibilidad. Sí. Y esto, cualquiera diría, eso es forma parte de un quinto orden, ¿no? La intendencia lo pone en el tapete, ya lo hizo con la... ¿Se acuerda con esto que hacen barbaridades? ¿Cómo se llama? Los artesanos. Lo hizo con los artesanos, ahora lo hace con los tartafriteros. Yo creo que tendríamos que poner el ojo, que ya los he visto en varios lados, a los que venden figuritas. Ahora con lo de la Copa América. La garrapiñada. Hace mucho un contagio de tuberculosis por garrapiñada. Bueno, porque la bolsita... Justamente, no hay que soplar. No, hay que... La intendencia siempre atrae las pruebas más importantes. Y esto favorece mucho nuestro emprendimiento tan mentado de la acaramelada. La manzana acaramelada justamente llega al paladar de los más exigentes montevideanos en un envase absolutamente higiénico. Eso tiene todo un celofán que recubre el producto, lo cual lo hace inocuo 100%. Reciclado siempre. Siempre se vuelve a usar. Siempre no se tira nada. Es más, ¿Usted vio el lavadero de celofán? Se le retira el celofán en el momento de servirle a Dios. Lo hemos dicho nosotros. Exactamente. Pero impecable. Yo lo he visto el lavadero de monóculo de celofán. Le pasan un trapito, usted limpia 100, 200, sí, entonces ya se cambia el trapito. No, incluso tenemos una sola empleada para todo eso, la peruanita. ¿Sí? ¿La verdad que está trabajando todavía? Sí. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se sigue desarrollando este tema de las tortas fritas. Y cuidado con los churreros. Ojo con los churreros, que es el próximo objetivo. No, creo que hay muchos. Para mí el de la figurita es el de la figurita esencial, sobre todo porque ahora viene la Copa América. Está el de los panchos. Sí. Los panchos portátiles, el del maní. El pancho portátil, me encantó. También en la feria, vaya a cualquier feria vecinal, nos va a ver. A vista y paciencia de todo el mundo. Ellos venden pancho para un lado, pancho para el otro, tortas fritas, le hacen de todo, y con una bicicleta de repente, a tracción sangre. Todo eso se va a combatir, se va a reglamentar. Esperemos que los pongan a tributar, como corresponde. Que los pongan en vereda. Exactamente. Bueno, y le corta un poco el mercado porque se mueven más en la calle. Sobre todo el tema de bajar las escaleras con el aceite, con la grasa caliente, ¿no? Bajar los cordones se le complica, pasaría a ser un poco más peligroso. Pero bueno, ¿Y es que por la seguridad de la gente? Todo sea por la salud, sobre todo. La seguridad sanitaria. Uno no ve otro objetivo que ese, uno no lo ve. Uno ve que están enfrascados, que no. Hay que cuidar que la grasa sea pura para que llegue bien al organismo, que no tenga ningún material que lo impida. Otra de las cosas que fue tema de hace dos semanas, nuestro presidente, lo hemos dicho ya en más de una oportunidad, no lo están dejando ser como nos tenía acostumbrado. De todas formas, en esta semana se nos escapó el presidente, podríamos decir, parafraseando lo que decía con respecto al canciller Almagro, y alguna se mandó, pero eso lo vamos a comentar luego de escuchar un poco más de música, siempre y cuando Franco acepte. Absolutamente, siempre que estemos dentro del meollo de la noticia, vamos a acompañar. Some me go on, Chicky and New York, outside of England, New York, Jamaica. Well, it's the Maritan saga. So, it's your honor, come suck your mouth. Huh? You're not a stoner. Huh? It's your honor, come suck your mouth. Huh? You're not a stoner. Yo. But the same programmer want me fi pop off and lick them with the hammer. Gunshot we bustin' at the ear from Prama. Man from New York, England and Japan. When we rule the manor and we get we honor, take it to the judge or go tell it to your honor. Tell it to your dad and go tell it to your mama. Watch how we go step in and done them little gang, yeah. You see, I suck your mouth. Huh? You know the song. Huh? You see, I'm sucking on. You're not a son. You're not a son. Huh? Nigga, wah. So, nigga, wah. So, nigga, wah. So, nigga, wah. So, nigga, wah. But on bad man, we them can't stand. Take for your love, virgin, pan a nightstand. Kill that with some rama, then we drop the bomber. You see your partner, come suck your mama. You're not a son, you're not a son. Huh? You see your partner, come suck your mama. You're not a son. Some nigga want. Go on. Some me go on. Some me go on. Some me go on. Crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Estás haciendo una escena. ¿Está abierto? No está abierto. Está abierto. Ah, está. A ver, arranca con lo que queramos. ¿Y vos? Tranquilo. Amigos, continuamos en Monóculo. Estábamos un poco debatiendo el orden de la información. Y bueno, creo que llegamos a un acuerdo. Sí. Y eso es lo importante, la capacidad de poder entendernos. Y hablando, la gente se entiende. Dale, y creo. Más cuando uno es un profesional de la comunicación, que debe a la palabra. No, acá no hay necesidad de imposiciones. De imposiciones, no, de golpear al otro. No, para nada. No. Ya lo hemos probado. Es un juez textual, en algún programa. Y no hubo gran cambio. Realmente no se ganó, no se avanzó casi nada. Pero bueno, amigos, hablábamos de nuestro presidente que, como decimos, lo tienen un poco alejado de los medios de comunicación. Cada tanto él se genera su espacio y alguna noticia, algo de esperanza nos deja a todos nosotros. Yo creo que hay un control como montevideano ahora, ¿no? El problema es cuando arranca para el interior Que ahí se escapa. Ahí se nos escapa, el asesor le viene cortando el paso, pero no, el tipo sale al micrófono y como debe ser, ¿no? Y hablando de esas cosas, algo que se arrastra desde el 19 de junio, donde lo presentó a consideración de la gente, no, pero sí que lo presentó, lo hizo popular o lo divulgaron los medios de comunicación, es la iniciativa que nos compromete a nosotros como uruguayos en la toma de decisiones. Algo que siempre se ha dicho, al pueblo se lo convoca una vez cada 5 años, si te he visto no me acuerdo. Ahora eso va a cambiar. Sí, incluso hubo confusiones de qué quiso decir el pueblo en determinadas circunstancias, y eso generó una serie de discusiones bastante inocuas porque no llevaron a ningún puerto, y creo que como siempre nuestro presidente sale al cruce de ese tipo de polémica, ¿verdad? No sé, más que no saber lo que dijo el pueblo no interpretó bien lo que hizo. Es verdad. Y ese es el problema. Y cuando se junta mucha gente pasan esas cosas. A veces se embarullan, se embarullan con cosas. Para, es no espectacular. Para. No, como decimos, se embarulla la gente, dice una cosa, vota una cosa, pero vota sin saber. Ya lo dijo nuestro ex futuro presidente Tabaré Vázquez. Muchas veces lo dijo medio entreverado, sí. La mayoría no siempre tiene razón. Y un poco pasa esto. Sobre todo cuando no votan al partido gobierno. O cuando no hacen, no tanto el voto, no, sobre todo cuando no. Ahí yo creo que usted está tirando un gato sobre la mesa con muy mala fe. Acá hay 4 gatos. Cinco ahí. Eso lo tiene que aclarar. Pero a mí me pego mal. Le digo la verdad, si la persona vota a un presidente, ese presidente está autorizado. Por el voto. Preside. Es diferente cuando se lo consulta en un tema coyuntural, del momento, una cosa, un referéndum. Es muy diferente una elección que un referéndum. No tiene nada que ver. Usted está mezclando las cosas acá, Carlos de Facio, y no se lo voy a permitir. Discúlpeme. Perdón. Hay que como revalorar la honra. De la cartera, ¿verdad? Del presidente, de su lugar. Acá se ha trastocado todos los valores, y creo que ahí en la bolsa entró la autoridad presidencial, y creo que el Pepe en ese sentido ha puesto los puntos sobre las íes. Es decir, referendo hablamos en cualquier momento. Ahora, otra cosa es lo que digo yo. Y ahí, eso no. Yo creo que debe ser inamovible. Es un marco referencial siempre. Y en ese sentido, y en el sentido de la consulta popular, es que se manifestó y abrió la posibilidad de que la gente se manifieste en un tema que desde un buen tiempo a esta parte se puso de moda. Sí. Todo el mundo tiene opinión. Sí. Antes no se sabía ni que existían las minas, ahora resulta que están todas buenas. Sí. Las minas, y que las minas sí, que las minas no. Y más si son abiertas. Yo creo que exactamente y estamos hablando concretamente de un emprendimiento que con mucho sacrificio Puntigliano, amigo directo de Franco, está llevando adelante contra viento y marea. Un hombre que se ha sacrificado, ha dejado la labor pública, que es de servicio al pueblo, para ir al escarnio de la actividad privada, para la competencia salvaje y mucho peor pago. Sí. Es verdad. Y un hombre que me contaban los informantes que tenemos, que nunca faltan, que está viviendo Puntigliano, gerente del emprendimiento Aratillo, un emprendimiento indio, además que hasta por el lugar de origen está hablando de por sí de la salvaguarda de la naturaleza. Está, claro. Es un emprendimiento indio. Es filosófico. Filosóficamente es conservacionista. Exactamente. Desde el punto de vista del nombre. Pero usted no puede esperar de las religiones que hay en ese país. Cuando firma el contrato, usted ya le aseguran que va a llegar al Nirvana. Exactamente. En 400 reencarnaciones usted va a llegar después de trabajar. Pero además ni las vacas matan ahí. No, para nada. Si no dejan matar la vaca, va a haber un perjuicio para la gente. Totalmente. Un proyecto con firme identidad nacional, como Aratirí, está siendo cuestionado por unos pocos gatos locos, donde siempre los que quieren poner el palo en la rueda. La marcha del otro día, ¿usted vio cómo se vestían las muchachas? Parecía la protesta de manos del Uruguay. No, no sé, ¿a qué se refiere? Explique un poco. Que tenía justamente para estar ese, con esa consonancia de lo natural, de lo autóctono, estaban todas vestidas con ese, como eso, con esa lana gruesa. Lana autóctona con motivos indígenas, todo muy lindo. A 2000 pesos el buzo. Sí, mínimo. Vamos a decirlo así. A un jornal. Sí. A un jornal de un mes de trabajo. Por favor. Para protestar. Sí. Y bueno, nuestro presidente en el tema de Aratirí no lo va a decidir él, ya lo dijo. No lo va a decidir él, no lo va a decidir el Ejecutivo. Lo va a. Vas a votar vos, que tampoco vas a decidir. ¿Sabe qué? Porque es un plebiscito que tiene la particularidad de que no es vinculante. O sea que. Decida lo que decida la gente, después se puede hacer lo que sea porque no tiene ningún valor. Sí se puede llegar a tomar en cuenta si el plebiscito, por ejemplo, las votaciones dan un 99%. Un 99% a favor o en contra y ese plebiscito coincide con la elección nacional, ahí sí hay que tomar un poco en cuenta lo que dicen las encuestas. Si es a mitad de mandato... Ya la gente y que camine. Ahora más que nunca hay que introducir el voto telemático más que electrónico. Vamos a poner un 0900, un sitio en internet. Por SMS. Vota ya. SMS. Ya, el plebiscito del día. Hoy que tenemos opciones, Aratirí sí, Aratirí no. Sin argumento, ¿sí o no? Exactamente. Un tema que además no precisamos analizarlo. Sí. No precisamos saber de nada. El uruguayo con la intuición. Eso que nos hizo famoso en el mundo, que hacer una nave espacial con un resorte, bueno, creo que ahora está de manifiesto que llega a hacer carne en decisiones presidenciales que asumimos nosotros como pueblo. Mire, dos figuras. Aratirí sí, Claudia Fernández. Aratirí no, Mónica Farro. Para que sea así con figura popular. Ahí está, podría ser. Podría ser, es más, usted iba a decir algo y lo cortamos. No, que yo no dudo además que se van a poner sobre la mesa elementos técnicos. Que no va a haber ningún tipo de confusión, que la gente va a ser libre de elegir en el momento, se va a capacitar. Los procesos han sido siempre así, consultivos en este país. Se ha dejado el tiempo, se han dado las razones de uno y otro lado, se ha dado, bueno, extensísimo minuto de televisión para que la gente pueda informarse y no sabemos por qué desconfiar de algo que es consultivo, porque en definitiva deja en manos del político, que es el que está realmente en la cosa, una última instancia de decisión. Y creo que es el equilibrio se perfecto, respeta, ¿no? Por algo se lo votó, ¿no? ¿Eh? Por otro lado, Aratirí ha iniciado un camino de orientalidad como no teníamos precedente, que es el auspicio de nuestra selección y la organización de un pequeño campeonato, la Gran Copa Aratirí. Qué lindo. Se viene dentro de pocos para meses. Para los chiquitos, sub 15. ¿Y qué cancha que tiene Aratirí? Porque con la mina cielo abierto le garantiza que el terreno esté parejo. No, pero a lo que yo digo es que este tipo de iniciativas para nada contribuyen a que uno se haga una opinión favorable de la empresa Aratirí. Al contrario, creo que es una abrir el juego, el auspiciar a la selección nacional, que todos nos sentimos identificados. Tanto el que está a favor de la mina como el que no lo está. Todos gritamos el gol. Sí. Creo que habla de una concepción democrática de Aratirí que me atrevo a decir que no es normal ni es común en muchas empresas que lo único que hacen es depredar. Y buscan el celo propio. El beneficio a cualquier precio. No es el caso de Aratirí. Lo está demostrando. Son pequeñas acciones que lo hacen. Sin publicitarlas, hacen calladamente, hacen donaciones, solamente ponen el nombre y nada más, organizan un campeonato, auspician a la selección nacional, pero todas cosas bajo calladitas, bajo perfil. Y en un momento que la selección nacional no está, digamos, no se sube al carro, digamos. Para nada. Ahora se nos viene la Copa América y yo Pero además, ¿alguien sabe un nombre de la selección sub 15? Porque si oficial la selección mayor, bueno, uno dice, ah, Cavani, Forlán. Cavani. Pero ¿quién está en la selección sub 15? Aratiri. Exactamente. No. Me gusta. No, para nada, no hay personalismo. Va a haber un González, un Méndez, una cosa que nadie conoce. Jim Morrison Varela, ese nombre lo suena. Jonathan, un Jonathan estoy seguro que va a haber. Michael debe haber unos cuantos jugando. Pero bueno, de eso. Gracias vamos, a ti. Vamos a ver qué pasa. Otra cosa que le quería agregar: que también el presidente nos hizo otra propuesta referendaria esta semana. Siguiente a la de Tirí, él propuso también elevar a la consideración popular el asunto de los trenes, de las vías. ¿De AFE? Sí. Ah, también va a plebiscito. Igual, no sabía. Sí, creo que está aflojando ahí. Porque hay una iniciativa de pasar a régimen de actividad privada a todos los empleados de AFE. Y obviamente esta gente, como siempre, está en contra. Antes de que prospere la iniciativa, está en contra. Y el presidente dijo, bueno, vamos a tirarlo a la consideración popular. Qué grande. ¿Usted ve cómo está la vía? Como para no querer rifarse en un referendo. Esos empleados lo que están esperando es seguir molestando. Entorpeciendo. Exactamente. Y que incluso hubo una disyuntiva a nivel del oficialismo, porque el Partido Socialista está a favor de los trabajadores y el resto del frente está a favor de la iniciativa. Así que hay No me gusta la dicotomía que usted plantea. Sí, los dos están a favor de los trabajadores. Sí, pero tanto uno de lo privado como público. Están a favor. Uno con una visión más a largo plazo. Ahora no se van a ver inmediatamente, pero cada vez que dentro de 30, 40, 50 años va a ser hablando. Sí, estamos hablando capaz de un tren desarrollado, un tren que llega a cada punto de la República. No hay que apurarse. ¿Y qué capacidad que tiene ahí nuestro presidente de algo que él planteaba como innegociable ya? Sí. Pasaron 20 días con esto que usted me comenta, Carlos, y empieza a negociarlo. Sí. Es un tejedor. Es un tejedor. También vemos la iniciativa de que va a llegar un momento que el presidente nos va a tirar una propuesta por día, un referéndum diario. Bueno, sería el sueño. Sí. Sería el sueño, porque ahí. Sí, no. Mire, y al otro día. Presidente te marca la jornada, te despertás, lees el diario, ¿cuál es la propuesta de hoy? Y de tarde ya está votando. Y además uno tiene tiempo en esas 5 o 6 horas de discutir con el compañero de trabajo, discutir con la familia, con el hijo. Ya tenés tema para el día. Y además tampoco, y en la medida que no sea vinculante, es una cosa que hay que destacar. Uh-huh. El hecho de que más allá de lo que decida la gente, después se va a hacer lo que sea. No importa, pero le da la sensación a la gente que está contribuyendo. Y como decimos, más cercano en el momento de elecciones toma más incidencia también la opinión. Yo tengo una primo, democracia por todo lo alto. Tengo un primo que en una fiesta familiar, lo recuerdo todavía, una persona excepcional, decía, yo hago como que escucho a mi mujer, dice, para que no se sienta sola. Y a mí, usted no sabe, hace 30 años está en casa. ¿Y cómo funciona ese matrimonio? Y funciona bárbaro. Exacto. Entonces yo creo que es una buena filosofía. Yo hago como que la escucho. Y ella hace como que te escuchaba. Exacto. Más herido de los torrinos. Quizás, nunca le vi a la orejita si tiene algún taponcito de cera o algo, pero... Pero bueno, amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Les recordamos www.monoculo.com. Ahí hay un botón de chat que todavía se permanece, creo que virgen, nadie ha escrito absolutamente nada, pero se han estado presentes. No es necesario. Han estado presentes. Una cosa que tenemos que destacar también y que nunca saludamos es a la gente que descarga el programa luego que nosotros lo subimos, que son unos cuantos y que, bueno, se pierden la posibilidad del contacto directo. Estos que lo tienen, que están ahí, ni se tocan, ni lo valoran. Ni los saludo. Pero bueno, que lo saludamos con los ojos, mirándolo en los ojos. Y como 10 veces. Vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! ¡Está en su mundo! Oh. Comentario, a veces no... Bueno, hay que preparar la noticia en el momento. Bueno, no, si ese es su concepto, le digo que la puerta está por allá. Hay otros medios que pueden estar deseosos de contar con su presencia. Es una oportunidad que le está dando Monóculo en este momento. Amigos, otra de las cosas que pasó y que sacude nuevamente el tablero político de la agrupación de gobierno es la abandono de parte de uno de sus integrantes, un hombre que estuvo en discordia porque no lo dejan accionar como él quisiera. Un republicano de ley. Un republicano de ley que tiene un apellido ilustre para nuestra política. El señor Jorge Sarabia, si no me equivoco, el nombre del interior de... Cerro Largo, será por ahí. De Cerro Largo. 23, no sé, de los pavos de Sarabia es, no sé de qué lado. Es verdad. Aparentemente tenemos unas declaraciones, vamos a escucharlas porque, bueno... No se debería tomar esto como una oportunidad tampoco de Sarabia, quien arriesgó con su posición única que le dijeran cosas feas en una asamblea. ¿Recordó sus diferencias con el Frente Amplio, como en el tema de la ley de caducidad o los temas de seguridad y de presupuesto, entre otros? Nuestro sector ha evaluado todos esos temas y tomará una decisión en consecuencia, que será una primera etapa de un proceso de consolidación a futuro de otras etapas que se vienen con lo que nosotros estamos trabajando en coordinación con otros sectores de otros partidos también. Hay que prestar atención. Yo les pido, por favor, que traten de decodificar lo que llega a decir un parlamentario de nuestro país en 30 segundos. Es la densidad. Es impresionante. Vale la pena volver a escucharlo. Otros. Nuestro sector ha evaluado todos esos temas y tomará una decisión en consecuencia, que será una primera etapa de un proceso de consolidación a futuro de otras etapas que se vienen con lo que nosotros estamos trabajando en coordinación con otros sectores de otros partidos también. Sarabia dice que los integrantes de Patria Grande... No quiero pecar de insidioso, pero pareciera que el senador va elaborando el concepto a partir de una palabra que tira, entonces se le ocurre otra y ya la encadena, porque va repitiendo las palabras. Pero no le puedes negar, para el sueldo que gana, que es unos pocos pesos, podría hacer ese trabajo de inmediatamente improvisar. ¿Sabe para qué lo veo? Papallador. Sí. Con la guitarra. Rápido, rápido para enlazarlo. Morir a Sarabia. Vamos a escuchar hasta el final. Son excluidos de todos los ámbitos. Hay una exclusión permanente de nuestros compañeros y de la propuesta de nuestros compañeros en los distintos lugares. Y así nos sucede a nivel legislador en los temas de debate profundo. El senador Sarabia estuvo en la presentación de la lista 66 del Partido Nacional, que lidera el diputado Pablo Abdala. También estuvo el dirigente histórico Uruguay Turné. Abdala reconoció que quiere que Sarabia se integre a su sector. Y capaz que lo logra, que incluso la lista esa tenía el número, el segundo número estaba cambiado, iba para arriba. ¿Cómo? 69. Mírense. La picardía de Carlos. Es como un eterno adolescente. Uno jamás... Fiesta. Daría la edad que él tiene. Es el niño eterno. ¿Sabe qué? Me hace acordar en cierto momento como la figura de Rafael, el niño eterno. Sí. No, por pero no tenemos la taberna que tiene encima también Carlos. Carlos sabe. Ah, no. Ni la biblioteca. Ni la biblioteca. Se habla también del abandono del Frente Amplio por parte de Sarabia, una situación que deja también endeble a la coalición de gobierno. La firmeza ideológica de Sarabia, le voy a decir una cosa, la firmeza ideológica de Sarabia, yo creo que amerita una puesta a punto también de los blancos, en caso de que puedan... No sé si están capacitados, ¿sí? Pero lo que pasa es que puedan tener el Ejecutivo y algún cargo en el directorio del Banco República, a también condonar alguna deuda, porque recordamos que Sarabia estuvo, por el trabajo extenso que hizo durante la campaña y antes aún en la conformación ideológica de ese espacio formidable, puso de dispersión ideológica, como dice la 609, que durante ese proceso... Y posterior a él, se le condonaron deudas por casi $600,000. Y que la primera desavenencia, como bien recordó alguno de los diputados del MPP, fue cuando él no aceptó donar la mitad de su sueldo parlamentario del sector. Ahí se empezó la... Se ¿y por qué es un hombre de derecho? Es un hombre... Ah, no, lo que dijo... ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto debo? $500,000. Tengo que pagar 60,000, creo. Él dice bien, sobre todo, bien. Yo cumplo todo por derecho. Exactamente, todo por derecha. Todo por derecha. Hablo con Caloya, le digo cuánto tengo que pagar y paga. Y ahora lo que no quiero que me saquen la mitad del sueldo. Era solo me lo gané buena ley. Y yo creo que son cuestiones que hay que discutir. A Sarabia no le gusta que le cambien las cartas. Exactamente. Una vez que dieron la mano, ya está. Carta cerrada. No está. No está para el manoseo y tenía y peliagudo problema tiene también el Partido Nacional a recibir una figura del peso de Sarabia. ¿Estamos hablando de un presidenciable? No sé si es un presidenciable, yo creo que es muy joven. Todavía Jorge Sarabia no calza los puntos para ser presidente. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Yo no descarto, mire lo que le digo, no descarto que se tire como un partido propio. Sí, podría llegar a arrastrar miles y miles de votos de todos lados. El MPP declaró, el 609, perdón, declaró que Agassi más precisamente, no ganaba ni un edil en Fraile Muerto, algo así. Muy feo. Una falta de respeto, entre colegas. Entre colegas que hasta ayer nomás. Sí. Exacto. Decía, ¿no? Y hubo más conceptos partidos de ese sector. ¿Sí? Otro le dijo que era un travesti político. ¿Quién le dijo? Diputado Pereira, creo, del EPP. ¿Cómo? Pereira, que se ha llamado a silencio últimamente. Sin embargo, se ve que estas cosas le indignan. Le sale por ahí, seguramente, una cámara que va pasando por un pasillo para decir esas cosas. Porque él no busca. No. Sino que seguramente se cruza con el periodista para y le dice esas cosas. Y no, pero quería decirle que la coherencia del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que ahora parece que están, que lo van a penar, y ya salieron unas voces ahí muy fuertes, a penar a Lorier y a Pintos. Sí. Porque votaron en contra de, o no votaron a favor de la ley de educación en el 2008 y ya habían estado medios peliagudos con otra ley del 2005, no recuerdo en este momento cuál era, y como que lo de Sarabia está ahí en un punto muerto. Porque está bien, yo creo que la pena tiene que estar de acuerdo a la trascendencia del hombre, ¿no? Porque uno no piensa que Aparicio Sarabia, que además es pariente de este hombre, estuviera consultando o estuviera un poco escuchando a ver si lo iban a penar o no, porque dijo no vamos a la cuchilla hoy o mañana, y no está escuchando si hay 100 o 200 diciendo estoy a favor, sí, vamos a la cuchilla. No. A mí me parece que Sarabia lo que está imponiendo es la agenda, por el nombre y por la firmeza que tiene. ¿Y sabe quién defendió la postura también de que la banca va a quedar con Sarabia y no con el sector? El mentolado. Víctor Sembrani. Que también pasó por está defendiendo ahora. Está muy bien. ¿Cómo en un terreno? A veces el vértigo de la noticia nos impide reflexionar. ¿Cómo en un terreno que hay muchas veces opiniones encontradas, lastimosamente trascienden esos encontronazos? Sí. No trascienden todo el acuerdo que hay atrás. En los temas importantes, hay acuerdo, hay alianzas extrapartidos. Hay olvido de cosas que, no, ¿para qué la vamos a traer ahora? Es una cosa, digo, la prensa lamentablemente está tan distanciada de los buenos sentimientos que no se dedica a señalar los acuerdos. Y hablando de acuerdos, tenemos que decir una noticia para los más chiquitos de la casa. No sé si usted quería agregar algo más. No, no, en relación a esto. En función de lo que usted decía, que la cámara se queda cuando está la discusión y se va cuando empiezan los abrazos. Y hubo un acuerdo y hay una iniciativa que yo los invito a que escuchemos. Acá hay unanimidad, todos están de acuerdo. Unanimidad. Y lo que sí, y lo que me quiero detener luego es en las siglas de esta iniciativa que ni siquiera la mencionaron, pero lo dice todo. Aprobó por unanimidad 27 en 27 el proyecto de ley que crea el sistema de responsabilidad penal adolescente con apoyo de todos los partidos políticos, aún el partido. Aprobó por unanimidad 27 en 27 el proyecto de ley que crea el sistema de responsabilidad penal adolescente con apoyo de todos los partidos políticos, aún el Partido Colorado, crítico hacia el nuevo instituto por crearse en la órbita del INAU en su primer tramo de vigencia, votó la iniciativa elaborada en el marco del acuerdo multipartidario alcanzado en una comisión de la Asamblea General. El senador Francisco Gallinal del Partido Nacional no votó los primeros dos artículos del proyecto. Esta iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Unanimidad, acá unanimidad de la plana política, lo que se pedía a grito pelado. ¿Y cómo encuentran para ponerle esta iniciativa? Qué Sistema lindo. Penal Adolescente, SPA. Qué lindo. El SPA, para que se ponga para que se actualicen los chiquilines, sí, ya no van a estar presos. Vas a ir al spa, vas para el spa y ahí estás en el spa, ¿eh? Pero si le agrega la otra letra, sistema de responsabilidad penal adolescente, le queda el zarpa. El zarpa, también joven. También joven. Te zarpaste. Sí. Te zarpaste. Te zarpaste. Andá que te vamos a abordar y te vamos a guardar los antecedentes. Qué cancha, qué juventud que muchas veces también contradice con la juventud que vemos en los legisladores, que uno dice, bueno, ahora ya no lo dice más, pero el Ñato, ¿es una persona joven? Sí, es una persona joven. Agassi, ¿es una persona joven? Es una persona joven. Por más que uno lo vea que no... Hay gente que ha tenido una vida muy difícil, por eso están como muy demacrados, muy mal de aspecto. Yo tengo canas. Y usted es una persona joven. Exactamente, 30 y pocos. Sí. Exactamente, pero bueno... Y el adolescente tiene que poner las barbas al remojo. Lo hemos dicho desde acá muchas veces. De una vez por todas. El sistema político está encargando de él, pero creo que hace demasiado tiempo, se le dio muchísimo tiempo para que ponga las barbas al remojo y en muchos casos se ha resistido y a ir a la marcha de todas las oportunidades que se les ha dado. En todo sentido, tarjeta joven. Educativo, tarjeta joven. Uh-huh. El sentido laboral, tarjeta joven, tarjeta, cuenta bancaria. ¿Cuenta bancaria? Hoy un chiquilín, uno va con su hijo y le hace una cuenta bancaria a su hijo y le puede hacerlo. ¿Sí? El sistema financiero está en eso también. Yo escuchaba a una madre ayer, pero muy angustiada, no sé si la escuchó en la televisión ayer, que su hija de 14 años había desaparecido, porque claro, la mujer decía, ella sigue la contra en todo, en todo. Y entonces uno le quiere poner límites y ella no acepta ningún límite, piensa que es una mujer. Con 14 años, no sabe ni lavarse la bombacha. Por favor. ¿Ella tuvo cría a esa edad? Y posiblemente, por lo menos está en capacidad de tenerla. Y uno piensa, si está angustiada esa madre, el sistema político está encargado de todos los adolescentes, ¿no va a estar angustiado? Sí, seguro que se votó con dolor esto. Totalmente. Porque nadie le gusta llevar a un adolescente ni tenerlo con las riendas como si fuera un animalito. Y más vale va a doler cuando se promulgue la baja de la edad de imputabilidad. Sí. A los 16 años, más de un legislador llorará en ese momento. Y qué feo que es ver a un padre de la patria de repente votando algo con lágrimas en los ojos. Como que contagia la sensación, nos hace llorar a todos y a cada uno de quienes creemos en este régimen. Y abstrayéndose de su situación personal, porque son legisladores de gran avanzada edad que sus hijos tendrán 45 años. Claro. O más. Pensando en sus nietos. Recurrí a los nietos, ya, imagínense la vuelta de gente la cabeza. Con visión de futuro. Totalmente. Amigo, vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos recorriendo parte de la información. Estamos ya, tenemos pocos minutos, pero hay algunos temas que no queremos dejar pasar. Uh-huh. Una cosa podemos mencionar, fui a La Valleja, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Está divino. Es a mí me contaron. Sí. La morocha está caliente. Sí, la intendenta, como que... No está a la altura, no está dando los puntos que dio este intendente que entró como suplente luego que ella emprendiera un viaje. Fueron unos poquitos días al frente de la intendencia y realmente le cambió la cara al departamento. Es otro. Yo iba en el auto y voy llegando y digo, no, pero esto no es La Valleja, ¿no? Todavía me falta, esto debe ser Punta del Este y era La Valleja. Digo, acá le erré, agarré por cualquier lado. Porque me había salido después de la inauguración del hotel de Lovino, ¿vio? Ahí agarré, salí tranquilo para un lado y para el otro, dando vianda. Sí, acelerador a fondo. Estaba feo, no había un chancho por ningún lado, uno podía ir como quería. Y no, realmente es otro. Tenemos que decir también que estuvimos en la inauguración del Hotel de Vinos con nuestro presidente, que nos hizo algunas reflexiones en relación al crecimiento que ahí tiene Carlos, que me gustaría compartirlo de repente antes de la música. No, primero quería decirle el nombre del hotel. My Suites Montevideo Boutique Hotel and Wine Bar. Impresionante. ¿Y qué nos dijo nuestro presidente, ya que lo tiene ahí a mano? Hay que ponerse, dijo en resumen. Además, qué cosa linda. Él tira cifras, ¿sabes? Que se parece cada vez más a Tori. Él te tira cifras anuales. Está hecho un economista, realmente. Sí. El año pasado se realizaron 230.000 viajes de camión de 30 kilos. Movieron los granos del Uruguay. De 30 toneladas. De 30 toneladas. 150.000 camiones movieron la madera, 95.000 camiones movieron la carne, la leche, etcétera. O sea, la consecuencia, según Mujica, tenemos las carreteras destrozadas. ¿Por qué? Porque hemos crecido en pila y el crecimiento nos trae crisis. Tenemos que apurarnos con la energía porque crecemos un 6% anual y como tenemos crisis, siempre estamos en la pálida y no nos damos cuenta de lo que está pasando en el país y que esta oportunidad la vamos a tener para adelante, ¿no? Hay que después dice adelante, que el uruguayo siempre se queja de que hay que arreglarle todo, pero que no pone un peso. Está muy bien. Además, qué lindo la reflexión de Nariz Colorada del Pepe. Yo creo que son las mejores. Son las mejores. Cuando más logra comunicar. Como comunicarse porque le sale de las entrañas. La mejor tradición es Stirling. Sí. Y son los grandes hombres. Los grandes hombres que tienen que volar. Stirling tenía la particularidad que, aún afuera de su cargo público, siempre estaba igual. Sí, con los ojitos cerrados. Me acuerdo, es que un fenómeno. Pero no, yo creo que igual no le llega a la altura de un estadista. No. Por algo, uno es presidente y el otro fue ministro. Y el otro llegó a ministro porque lo pusieron. Por favor. Si no, era senador y otra cosa. Sí. Pero es verdad lo que usted es verdad. La Nariz Colorada, como que se ve que le llega tanta idea en ese momento a la cabeza que no le da la cabeza y se le escapa por los globos, las neuronas. No es Nariz Colorada por sangre, es por neurona. Que se le caen del cerebro y le van y le hincha la nariz. Usted sabe que al Pepe, cuando lo metieron en cana la última vez. ¿Usted sabía que lo habían metido en cana durante la historia? Yo no sabía. ¿No? Sí, había estado. No sabía. Claro, no sabía, porque a él no le gusta mencionar estas cosas. ni lo ha dicho. Él lo agarraron en un bar. En el viaducto. No era muy difícil ir a buscarlo. Algunos los iban a buscar a la tatucera, otros a una casa allá en Amazonas. Al Pepe lo fueron a buscar al bar. Y lo encontraron de seguido. Vamos a escuchar. Entonces quería agregar algo más. Vamos a la música y ya volvemos. Thank you.

Continuamos, amigos, en Monóculo. Llegamos a quizás el último o el penúltimo, todavía no lo sabemos, espacio por el día de hoy, con una noticia que también toca lo nacional. Y pedimos quizás disculpas también a quienes nos escuchan desde otra parte del mundo y entiendan que esta edición fue muy localista, pero bueno, es que Uruguay produce tanta se noticia. Impone, Uruguay se impone. Y sobre todo más importante que la que surge del ámbito internacional, ¿no? Y claro, porque que Brasil, por ejemplo, lo único que puede decir que ganó el Santos en la Copa Libertadores, cosa que ya es historia. Y lo cagamos a piña. Sí, lo cagamos a piña, que ya es historia, que acá ya ni se habla de la Copa Libertadores. Ya pasó, bueno, ahora se pone en el, ahora estamos pensando en la Copa América. No, en la Sub-17, que está jugando el campeonato. Y la semana que viene, no, pero a mitad de las. La semana que viene la Copa América. O sea, no podemos detenernos en cosas que el resto del mundo a veces se ancla en eso. Además, con pero ¿cuánto, hace cuánto que tenemos una página dedicada a Grecia? ¿A quién le por favor, ya pasó. Grecia ya fue historia hace mucho tiempo, fue muy moderna. Está hecha pelota, basta verla. Las fotografías, además, yo no sé cómo las muestran con un desparpajo, esas construcciones todas a punto de caer. ¿Por qué no una crisis todo? Espectacular. Ahora hay crisis. Hay crisis hace cientos de años. Pero si no hubiera mantenido esas construcciones mejor. Pero por eso. Esas piedras todas tiradas. Uruguay, tiramos todo enseguida. Claro. Independencia. Y hacemos otra cosa. Claro. Además, la puerta de la ciudad, ¿la fue reconstruida? Sí, pero no tiene. ¿La hicimos nada de nuevo? ¿Querés muralla? Bueno, tomá la puerta. Ahí está, la punta, ahí otra está. Cosa. Y acá se modifica. El uruguayo es práctico. Ayer en la Sub-17, sí, contra Ruanda, entramos con unos kilos asados, los tiramos afuera y se fueron todos los negros. Ganó por Bocor. Con razón en el último minuto. Claro, no quedaba nadie. Pero nos vamos a volver a referir, como decíamos, a nuestro país y a la conducta que tienen ciertos políticos. En el plano extra función parlamentaria, vicios privados, públicas virtudes, como la religión. Podría llamarse así. Y de quien estamos hablando es del señor Álvaro Vega, que es un doctor, excelente doctor, que es diputado del Movimiento de Participación Popular y que ahora atraviesa un momento, yo diría incómodo, inesperado, injusto, y que no se lo vio venir. Todo esto obedece a una, entre comillas, y quiero ser muy cuidadoso con los términos, mala praxis médica en una intervención a la vesícula de una paciente en la que aparentemente habría quedado en el interior de esta paciente una gasa, y quieren los que viven de la desgracia ajena en la demanda, quieren decir que esa gasa provocó una infección y que esa infección mató a la paciente, y que por lo tanto todos nosotros los uruguayos a través del Estado tenemos que pagar $66,000 o $61,000, pero anda arriba de $60,000. Esta situación, así a ojos vista de lo que decimos nosotros, bueno, si se equivocó el doctor, está bien que paguemos todo. Pero vamos a escuchar primero el testimonio de la familia y de los abogados carroñeros, podemos decir, y después escuchamos a el diputado Álvaro Vega, que yo creo que da un mensaje muy claro a la justicia y a la sociedad toda, dando luz en un tema que se manejaba en el oscurantismo. ¿Y pero con qué altura? Es impresionante. Le pone la piel de gallina a uno. Vamos a escuchar entonces primero a la familia, y que nos presenta el caso, y después al diputado. La familia Furchi dice que el dolor es insuperable por más que pasen los años. El fallo los dejó conformes, pero siguen indignados por lo que pasó. Ha sido difícil en estos años. Mamá era la pieza fundamental en todo esto. Nos quitaron algo muy preciado en nuestra vida, que era mamá. Además, teníamos un hermano de 7 años que ha sufrido mucho, igual que nosotros. Es muy duro esto. Estoy conforme con lo que dijo la doctora y lo que todo lo que expuso ella está muy bien. La justicia en primera instancia determinó que el Ministerio de Salud deberá indemnizar a la familia con $66,000. La mujer murió luego de que en una intervención quirúrgica le dejaran un cuerpo extraño en el organismo. La abogada de la familia criticó al cirujano de aquella operación, el actual diputado del MPP Álvaro Vega, que salió a cuestionar la decisión judicial porque aseguró que no incluyó algunas pericias. Me parece peligroso de que el Uruguay, con un sistema democrático, se estaría hasta casi violentando el principio que ha sido tan caro de división de poderes. Y también entiendo de que si alguien agravió esta sentencia, que debe de ocurrir por la vía correspondiente, que es mediante la interposición de los recursos, y no salir a la prensa a criticar burdamente al Poder Judicial. Este era el testimonio de la familia que se vio afectada por esta intervención, y de la abogada que, muy suelta de cuerpo, le dice a Álvaro Vega que no debería proceder de otra forma. Realmente yo creo que un diputado nacional está ahí porque nosotros lo elegimos. Por algo se le otorga la inmunidad. Lo elegimos. Y lo que dijo Álvaro Vega, realmente, yo lo escucho una vez, lo escucho dos veces, lo escucho tres veces y realmente lo encuentro que es lo criticable. Vamos a escucharlo, capaz que una vez más, a ver si encuentro algo que está mal. Sé que va a ser Salud Pública, espero que apele. Porque en realidad adolece de alguna falla la jueza. Hay dos pericias, no toma en cuenta una, ni la menciona. Y aunque sea para descalificarla, debería haberla mencionado, ¿no? Se me ocurre a mí. Pero ni la menciona. Hay un pericia que es bien distinta de la que termina aceptando. No sé, nadie sabe por qué, pero como acá en este país los jueces hacen cualquier cosa y no se puede decir nada. ¿Podría explicar usted la situación? ¿Cuál? Bueno, esta que no, yo no voy a, yo no, no, no, no, yo no voy a explicar cosas que, en definitiva, explicará la justicia. ¿Qué dicen las lo que digo, que lo que dice que no se dice? Y la pericia dice todo lo contrario de lo que la juez, pero además ni siquiera la menciona. Si uno no sabe que hubo otra pericia, pero los jueces aquí parece que forman parte de un mundo que no hay por qué tocarlo. Yo no entiendo bien. Y esas pericias fueron acompañadas en tiempo y forma en el expediente. Sí, claro, esa pericia fue hecha, fue recusada, lo cual es un derecho de la parte demandante, y después hubo otra. Y en realidad esa ni se menciona, como si no hubiera existido. Pero todos la conocen, incluida la jueza. Y está, pero vivimos en el reino de que ellos son los dueños de no sé qué. ¿Usted espera entonces una apelación por parte de la... Yo espero que Salud Pública apele, porque entonces ahí vamos a ir a un tribunal que va, entre otras cosas, a notar que la jueza no toma en cuenta lo que quiere. En realidad esto es una circunstancia en la que es fea para los... Yo trabajé en la justicia, ya sé que esto pasa, pero en realidad para la gente es una media inseguro, ¿no? Porque cualquiera te agarra y hace cualquier cosa contigo y no tenés derecho ni siquiera al pataleo. Yo creo que valga... Hay que escucharlo varias veces para comprender los términos que usa. No, realmente creo que pone... Y porque pone el tema sobre la mesa, el tema de la justicia. No hay que decir que siempre procede mal, pero muchas veces duele. Exactamente. Y me trae a la memoria lo que están atravesando hoy nuestros amigos en Domingo Arena. Es la justicia también la que no tuvo pereza en sancionar a estos hombres que reconstruyeron nuestra patria y hacinarlos en Domingo Arena. Es la justicia que se encarga a veces del caso Peirano, también, que no hay una solución, que no hay caso. Y Álvaro Vega también pone el tema sobre la mesa. ¿Sabes, ¿no?, lo que vamos a terminar defendiendo? Creo, en el fondo, la legitimidad. Y que la justicia haga lo que quiera. Nosotros sabemos muy bien a quién nos enfrentamos. La justicia. Hay un fuero legislativo, pero también hay un fuero íntimo. Y de ese fuero íntimo, de este doctor, de este excelente profesional y mejor legislador, nos encargamos nosotros. Una cosa, la justicia, esa señora con venda en los ojos, ¿puede invocarle? Sí, no le invoca poco. Sí. Le invoca poco. Y además, la familia, hablando un poco de la familia, sí. Eso que es, a mí me resultó como más un discurso medio como, manipulador. ¿Cómo lloraba? ¿Cómo lloraba esa porque, familia después de 10 años? ¿Y quién le va a dar? ¿Para qué piden además dinero? Nadie la va a traer viva, con todo respeto a la persona. Sí, no. Nadie le va a dar la vida nuevamente. Yo rescato la cercanía del diputado, ahora diputado Vega, el ex médico, en el trato con la gente, ese lenguaje que tiene. Usted imagínese en la consulta particular de médico, ¿cómo se le dirigiría al paciente? Al paciente terminal. Es genial. Una calidez. Viejo. Y además él es un hombre controlado en su centro, se lo ve totalmente en su centro. No está para nada molesto. Dolorido sí. Sí. Pero respetando a todas las partes. Y respetando las instituciones. Sí. Porque además cualquiera diría, no, son los políticos. Yo lo he escuchado en la calle. Sí. Estos hijos de peas o lo que se le da la gana en un parlamento. Pero él pone las puntas sobre las ideas. Él también él dice, el que lo que están encerrados, lo que están metidos en un cubículo haciendo lo que quieren, es el poder judicial. Totalmente. El poder político está a la sazón de lo que decía la gente. Y lo acaba de decir, acá el poder judicial hace lo que quiere, uno no se puede quejar él. Sí. Que uno dice, bueno, ay, que, no, que si le hacen algo a un político, él por lo menos tiene algo para decir. Calvo, lo que no tiene nada para decir. Está indefenso. Yo creo que acá el ministerio y todo, y me gusta además el hecho de que no lo tome como algo personal, sino que diga, bueno, el Ministerio de Salud Pública va a tener que apelar, y es el Ministerio de Salud Pública también el que va a tener que pagar en el momento de la indemnización. Un poco lo que pasaba hace días también en el Parlamento Nacional, que en la calle Chico dijo que, bueno, las sanciones que sufran los legisladores enfermos porque no va a poder abandonar el vicio de fumar y tener que fumar en el Palacio Legislativo, van a tener que hacerse cargo de ellos. Yo creo que ahí le está cerrando la calle Chico. Yo creo que perfectamente podemos hacer un fondo ciudadano para que con el aporte de cada uno de los ciudadanos, de repente con un mensaje de texto, ya que está de moda, a donar 200 pesos por si algún senador, algún legislador siente el deseo irrefrenable de fumar y se fuma un cigarro en el despacho y mañana viene el Ministerio de Salud Pública a sancionarlo. La multa del senador que fuma en el Palacio Legislativo, se puede hacer un fondo y con eso se pagan las demandas por mala praxis. Exactamente. Y en el fondo pagamos nosotros. Y eso es lo que tenemos que propender, a que sea asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Un poco el mensaje del Pepe, y un también poco el deber, poniéndolo. El deber, Flavio, porque nosotros decimos el representante. Ahí activamos nuestros derechos a elegir, y los deberes del ciudadano. Sí, como que nos descansamos en esos 5 años. Hay una frase, decimos, que ellos se arreglen. Hay una frase de la gran democracia del norte que dice, no preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino qué puedes hacer tú por Estados Unidos. Esto mismo lo podemos aplicar. No esperes, no pretendas que el legislador haga algo por ti. Piensa tú qué puede hacer por legislador. Pero además la nicotina no duerme a nadie. No. La nicotina posiblemente es esté en el cuerpo para exactamente para poder resistir esas sesiones maratónicas de unas discusiones que uno se ha escuchado últimamente, de una profundidad que hay que mantener ese horas y horas y horas en temas que no son caros a toda la ciudadanía. Esta gente no tiene ningún empacho. Exactamente. Pero yo iba a dormir. Yo con dolor un momento, hay veces que escucho las sesiones, me voy a dormir. Y me quedo como pensando con un poquito de culpa, ¿no? Es decir, yo me voy a dormir y ellos. Usted no está en las cámaras. Y cuando. Exactamente. Que usted lo puede mirar de pantufla. ¡Qué lazo! Sí, escuchando a mi hija. Y comiendo de repente. Dándole unos po. Ahí va, exacto. En casa escuchamos todas las sesiones de así. Y sí. Porque es realmente un espectáculo de la democracia. No, que generalmente uno se va a dormir viendo al legislador y se levanta y sigue hablando. Sí. Sí. Y con las mismas palabras. Sí. Exactamente. Por eso quizás sea un guiño del legislador para que usted no se sienta que se perdió algo. Sí, como los del teatro, ¿vio? El del teatro que dan el resumen de ahí va. O que pasan 10 capítulos y siguen dando la misma. Además son solidarios porque hablan 10 de distintos partidos y todos dicen lo mismo. Sí. Entonces, para que usted no se pierda el argumento. Sí, seguramente. Vamos a ver, amigos. Bueno, no sé, yo creo que quedan algunos temas pendientes, pero No sé. ¿Qué? No ya sé. Está, ya sí, no, no se la merece, amigo. No se la merece, no se la merece. Ya con esto. No, vamos, yo ya estoy pasado. Y ustedes tienen que estar empachados. La verdad, nos tienen podrido. Claro, y hablen de esto, y hablen de lo otro, y hablen de lo otro. Bueno, no. Nunca, hablamos de lo que podemos. Nunca un aporte acá. Exacto. Menos mal que nos comimos los bizcochos porque esto, si no. Sí, si no, te lo piden por teléfono. Sí. Si dejame el de dulce de leche, que paso ahora a las 10:30. Amigos, nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8. Han sido más que amables. Y saludos a la mujer. Carlos, que sí. Espera en casa tranquila. No, no como otra. Carlos irá. Carlos llegará. Ese es el mensaje que nosotros ella le damos. Ella me dijo, vos vení tranquilo que tenés la flauta en el horno. Opa, bueno. Peor hubiera sido que fuera al revés. Sí, también. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.